las cosas que no he visto en mi patria. Al turista se le agrada la vista con las cosas bonitas, la Venezuela rica. Pero a los cerros donde se rumia la miseria y se aleja la esperanza, nadie los lleva, le esconden con vergüenza a la otra Venezuela. La Venezuela del pobre, la Venezuela sin razón, sin razón para que exista, pero que existe, señor. La verdad de Venezuela no se ve en el Conti Club, la verdad se ve en los cerros con su gente y su inquietud. Venga, lo llevaré de la mano, allí verá a los niños, a esos niños terrosos que son niños venezolanos. Venga, antes de que usted se vaya, subiremos a los cerros, luego diremos con rabia que está sufriendo mi pueblo. Venezuela fue tuya, recupérala. Yo vengo de donde usted no ha ido. Yo he visto las cosas que no he visto. Yo he visto a los hombres de los que se dice y que tienen libertad. Mas cuando busco la verdad de lo dicho, concluyo diciendo que tienen libertad, libertad para sufrir. Mm-hmm.